Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta en la calle San Agustín número 18. Un centro social que hoy quiere lanzar un fuertísimo abrazo a las gentes desalojadas del Centro Social Ocupado Quique Mur en el barrio de Torrero. En este programa pues nos ocupamos de la actualidad de aquí, de Zaragoza, del mundo, de muchas partes, con una visión crítica. Y lo puedes escuchar los jueves en directo entre las 8 y las 9 de la noche, los viernes a eso del mediodía en las repeticiones, también en nuestra radio hermana Radio Chicharra en Teruel. Y lo puedes bajar de nuestro podcast que está en radionoblezabaturra.org. radio.noblezabaturra.org. También está en el servidor alasbarricadas.org. Desde ahí pues puedes descargártelo, difundirlo, etcétera. Nuestras noticias con el centro social ocupado de Quemur alrededor de la familia. Local. Se ha presentado en la antigua cárcel de Torrero, comenzando de esta manera un nuevo. Un momento, se va a cambiar la compañera de micro porque se va fatal. Como decía, lo que pasa es que no se me ha oído, con el micro está un poco petado. Alrededor de las 5:30 de la mañana. De la madrugada, un gran despliegue policial se ha presentado en la antigua cárcel de Torrero. Un despliegue policial en el que había policías antidisturbios, policías de paisano y policía local. Y ha comenzado de esta manera un nuevo desalojo en nuestra ciudad. Desde aquí, desde Radio Topo y desde El Acratador, un abrazo y nuestro apoyo a nuestros compañeros y compañeras ocupas. Y seguiremos también hablando de desalojos, esta vez en Berlín. Hablaremos también de temas laborales con una concentración de CNT contra los recortes sociales. Y también en el aspecto vecinal, una nueva denuncia al ayuntamiento de Apudepa. En cuanto a represión, un amplio bloque, como siempre. Puesto en libertad el peligroso ultraizquierdista de Murcia, acusado de golpear a un miembro del PP. Finalmente, pues no había sido él. Condena absurda a activistas contra el TAP, contra el tren de alta velocidad vasco. Volvemos de nuevo al triángulo anarquista del Mediterráneo y a la posible construcción de un centro penitenciario en Zamora. Y acabaremos con los juicios de Salónica. En cuanto a solidaridad internacional, de nuevo al Maccabi de Tel Aviv y protesta en embajadas de México ante los feminicidios de Ciudad Juárez. En cuanto a ecología, hablaremos de nucleares y del apoyo de los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, a las centrales nucleares, a la energía nuclear. Todo en nombre del empleo, aunque en realidad no tiene nada que ver con eso. Internacional, hablaremos de Túnez, Haití y Colombia. Y vamos con las convocatorias. Justo hoy, además, empezaban las jornadas anticarcelarias en el Centro Social Ocupado Quique Mur. A las 7 había una charla en el Centro de Documentación, del Centro de Documentación de Prevención de la Tortura, y se ha trasladado a la Asociación de Vecinos que está en la calle Granada número 43. Esto es para esta tarde comenzaban, y esto es para mañana viernes. La de hoy era la charla 10 años contra la narcocárcel de Zuera. En fin, que eso sí, las jornadas anticarcelarias se van a llevar a cabo. En principio, las citas, eso se traslada a la Asociación de Vecinos de Venecia Torrero, o Torrero Venecia, que está en la calle Granada número 43. Y bueno, pues al menos desde luego las jornadas van a salir adelante. Y es que esta gente se piensa que desalojando el centro social ocupado, pues las cosas iban a ser distintas, y todo lo contrario. Como comenzábamos en el sumario, alrededor de las 5:30 de la mañana, un impresionante despliegue policial se ha presentado en la antigua cárcel de Torrero, comenzando de esta manera un nuevo desalojo en nuestra ciudad. Os recordamos que la antigua cárcel de Torrero fue ocupada tras el desalojo del centro social ocupado La Vieja Escuela para la celebración del Jammitin del 2010, y desde entonces se han celebrado allí innumerables actividades culturales, vecinales, etcétera. Con una persona detenida, se ha saldado esta operación policial que comenzó esta madrugada por orden judicial. Han participado la unidad de intervención policial y la Jefatura Superior de Policía, apoyados por la unidad de prevención y reacción, es decir, un montón de antidisturbios armados hasta los dientes. En el interior de la antigua cárcel había unas 10 personas, aunque algunas de ellas han podido ser desalojadas, otras se han subido al tejado, donde han aguantado alrededor de 6 horas. En el exterior del edificio se ha concentrado un numeroso grupo de gente para apoyar a los y las ocupas e intentando romper el cordón policial. Entonces, alrededor de las 8:30 de la mañana ha sido esto. Se ha producido una brutal carga policial en el que han sido heridos varios vecinos de Torrero y pues también alguno y alguna de los ocupas. La carga ha sido espectacularmente violenta, con hostias, con gente arrastrada por el suelo. Y bueno, pues la verdad es que me ha recordado un poco a los desalojos de los 80 y de los 90, aunque esto ya parece que se está arrepintiendo bastante en nuestra ciudad. Os recordamos que la antigua cárcel de Torrero se demolió en el año 2005 y que solo se salvó de la piqueta el edificio Neumodejar de la Entrada. En los suelos de la antigua prisión, inaugurada en el año 1928, se han construido viviendas y un aparcamiento subterráneo. Se supone que otro proyecto era rehabilitar el edificio en la entrada y convertirlo en un centro cultural, aunque este proyecto está parado y el edificio permanecía abandonado desde hacía 5 años. Recordaros las ocupaciones de los últimos años en Zaragoza, empezando por la gente que ocupó precisamente en Torrero, pues gente ya vinculada, un poco vamos a vincular a este centro social, la gente que ocupó en el mismo barrio de Torrero el centro social ocupado Rasmia, que estaba en la calle Lugo y que, bueno, pues fue desalojado, y que este desalojo de hace ya van para 3 años terminó con también con una carga policial en la que fue detenido Álvaro, un chico que está todavía pendiente del proceso judicial, con multas, con petición de ingreso en prisión, etcétera, y que bueno, pues este espacio social sigue en estos momentos cerrado y sin uso ninguno, y además criando mierda y molestando a los vecinos. Asimismo, a posteriori, pues tras el desalojo de Rasmia, pues hubo también diferentes ocupaciones efímeras, pues en polígonos industriales, en la margen izquierda, como el Luna Rota, como bueno, pues como la Travesía, la Odisea, y tras toda esta experiencia ocupa, vendría la ocupación en Las Fuentes de lo que sería pues un antiguo laboratorio de experimentación animal, que también permaneció varios meses ocupado. También fue desalojado por la policía y también permanece todavía abandonado. Muy poco tiempo después será ocupado el antiguo colegio Lestonac, un colegio que, bueno, pues era de la Compañía de María, de una agrupación de monjitas que lo tenían abandonado para especular. Y bueno, pues de momento también este edificio, que también estaba abandonado, de momento sigue abandonado. Y es que parece ser que este es el sino de los edificios desalojados. Se habla mucho de que los ocupas no tienen derecho a estar ahí, no sé cuánta bazofia se llega a escuchar desde los medios de comunicación, pero lo más cierto es que el destino de los edificios que son desalojados generalmente es languidecer durante años, criando porquería y bueno, pues no sirviendo de hecho más que para, pues eso, de criadero de ratas y no para desarrollar actividades sociales como las que desarrollaban los compañeros y compañeras del CSO Quique Mur. Os recordamos que la Asamblea de Ocupas comenzaba hoy mismo unas interesantes jornadas anticarcelarias que, como os comentaba, se han trasladado al local de la Asociación de Vecinos de Venecia, Montes de Torrero, en la calle Granada 43. Estas jornadas comenzaban hoy, mañana era la charla una charla del Centro de Documentación de la Prevención de la Tortura a las 7 y el sábado, que no lo he dicho, una charla de la Asociación Madres contra la Droga y que va a hablar, claro, de la droga en las cárceles. Comentar que no tenemos muy claro si había orden de desalojo o no había orden de desalojo. Tampoco sabemos nada de la persona, en estos momentos, de la persona detenida. Y no sabemos nada de ninguna concentración en estos momentos, pero en cuanto sepamos algo, pues aquí en Radio Topo os informaremos rápidamente. Y bueno, un trocito de esta canción como la anterior para la Asamblea de Ocupas. Y para todas las personas agredidas hoy, por supuesto. Siempre juntos, sentir del mismo modo, hace fuerte esa unión. Vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda, la forma de pensar. El dinero no lo es todo. No vayas a tropezar. Tu pasado no lo conozco. Y bueno, ya acabando con, por ahora, con el tema del desalojo, estoy hojeando un artículo que ha escrito Xavier Nogueras, del Diagonal Aragón, que se llama ¿Quién puede desalojar un sueño?, en el que habla, pues eso, del desalojo de hoy y de un poco la historia de la antigua cárcel de Torrero. Y solamente se me ocurre pues reflexionar que después de tantos años de ser un centro de represión, en estos momentos la antigua cárcel de Torrero, el centro social ocupado Quique Mur, vivía la realidad de la libertad. Luchar del mismo lado hace duradera la amistad. Vamos a defender con manos y gritos lo único que queda, la sinceridad. La política no lo es todo. La libertad, una palabra más. La copa que vas a tomar, procura que no sea para olvidar. Y de nuestra ciudad, de Zaragoza, pasamos a Berlín, y es que uno de los proyectos más largos de vivienda autónoma en Berlín, que actuaba también como un espacio de vida colectiva, así como de la comunidad y organización política durante más de 20 años, pues después de un proceso jurídico de 4 años, a los dueños les han dado finalmente permiso legal para desalojar la casa el 2 de febrero del 2011. La casa fue ocupada poco después de la caída del muro en lo que fue una zona abandonada de Berlín Oriental. El desalojo de Leipzig 14 es solo un síntoma de un proceso desbocado de gentrificación que obliga a los residentes más pobres a desplazarse fuera del centro de la ciudad y que está destrozando la infraestructura de la ciudad. Leipzig 14 es uno de los proyectos más largos de vivienda en Berlín. Y ahora en estos momentos pues están eso en prácticamente ya en puertas de un desalojo. Esta casa está ocupada, se enorgullece de ser parte de la larga lista de espacios liberados en Berlín y en todo el mundo, trabajando en contra del capitalismo, la jerarquía social y la discriminación. Este desalojo será una pérdida, no solo para proyectos de infraestructura alternativa de Berlín, sino también un ataque más amplio a los proyectos de todas partes, como nuestro ahora desalojado centro social ocupado Quique Mur, que tratan de construir movimientos alternativos para una vida más justa y unos modos de organización social más humanos. En fin, que la represión está presente en Zaragoza y en Berlín, y como siempre, un desalojo, otra ocupación. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y ahora vamos a un breve de laboral. El pasado 1 de diciembre, el presidente Zapatero anunció al mismo tiempo que reducía la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y la supresión de la ayuda de 426 euros a las personas desempleadas de larga duración. Esta medida pues vino a confirmar la política neoliberal del PSOE, la cual pretende que estas crisis provocadas por el sistema capitalista pues las paguemos las clases menos favorecidas, como siempre. Con más de 300.000 desahucios desde el 2008, casi 4 millones y medio de desempleados, recortes de los derechos de los trabajadores, tanto en lo laboral como en lo social, y ayudas millonarias a la banca y al gran capital, el gobierno Zapatero da una nueva vuelta de tuerca a quienes nos ganamos el pan pues trabajando o sufriendo los desmanes de las empresas y de la burguesía. Por eso la organización anarcosindicalista no se va a quedar de brazos cruzados y nos invita nos anima a concentrarnos ante la sede del PSOE para exigir un retroceso en su política antisocial. Por todo esto hay una concentración el viernes 21 de enero a las 7 de la tarde frente a la sede del PSOE, que está en la calle Conde Aranda número 138. Y ahora otro breve de vecinal, y es que Apudepa rechaza el recurso a la especulación urbana para construir el nuevo campo de fútbol. Una muestra más del persistente empeño del equipo de gobierno de mantener el modelo de pelotazo y venta de suelo que ha hecho inaccesible la vivienda y nos ha conducido pues a esta crisis que estamos viviendo. Ante un nuevo pelotazo en el campo de fútbol, Apudepa rechaza este recurso para construir este nuevo campo de fútbol. Y es que el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de asegurar que la fórmula mejor valorada por el consistorio para la construcción del campo de fútbol en la Huerta de San José es el pago a las empresas constructoras con suelo público, quizá con solares de la Romareda. La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, APUDEPA, viene manteniendo desde su nacimiento que el principal elemento de deterioro de la ciudad, de la calidad de vida de los ciudadanos y del patrimonio, es el uso especulativo del suelo urbano, que ha creado una ciudad al servicio del enriquecimiento particular. Por todo ello, APUDEPA ve como un verdadero escándalo que se vuelva a recurrir a una fórmula que fue ampliamente denostada por el actual equipo de gobierno cuando lo propuso el Partido Popular en el año 2002. De llevarse a cabo la operación será un pelotazo en toda la regla que solamente beneficiará al caos urbano y, eso sí, a los constructores y promotores de siempre, en detrimento de la ciudad consolidada, de la ciudad mediterránea. Por ello, PUDEPA pide al resto de asociaciones preocupadas por el desarrollo de la ciudad que se muestre conjuntamente el rechazo al uso del suelo como moneda de cambio. Este uso es el que ha encarecido la vivienda hasta límites insospechados y que ha abocado al país y casi al mundo a una crisis gravísima de la que todavía no se atisba el final. La persistencia por la apuesta de este modelo de suelo y el pelotazo solamente demuestra, además de una inquietante falta de imaginación, que el grupo político económico que gobierna, con unas siglas u otras, solamente se sirve a sí mismo en detrimento del interés general. Recordar asimismo que este culebrón que se está llevando del campo de fútbol y de otras cosas, pues bueno, desde un principio ha habido conatos, ha habido planes más racionales, pues a propósito de... Aparte que habría mucho que ver si un campo de fútbol es semejante bien social, pero bueno, de simplemente reformar el que había, que es un medio más barato. Pero por lo visto, como suele decir el refrán castellano, echa mucho cemento que algo se te pegará a las manos. Y también nos gustaría comentar que la semana que viene hablaremos de la Expo, porque tenemos, bueno, pues nuevas noticias. Hoy se ha inaugurado a bombo y platillo la Avenida de los Edificios Vacíos, que es como perfectamente se podría llamar la Avenida de Ranillas. No sé, eso sí que es una cosa peculiar, porque se suelen... Si hay algo que inaugurar, pues no sé, es porque se hace algo nuevo, pero es que es la avenida que siempre había, solo que ahora está vacía. Es verdaderamente chocante. Pues bueno, la semana que viene tendremos un especial sobre Expo 2011. Y empezamos con Represión. Y los medios de desinformación masiva se saltaron, como suele ser habitual, la presunción de inocencia y se dijo de él que era terrorista de ultraizquierda, ligado a grupos violentos, la mano ejecutora de la izquierda toda, etcétera, contra un demócrata como lo es el consejero de cultura murciano, del PP, pues una persona tan querida en su ciudad que casi todos los sindicatos han hecho concentraciones hasta en la puerta de su casa de lo buena persona que debe ser. Ahora, cuando estaban a punto de convocar a las masas para lapidarlo, resulta que es inocente y ha tenido que ser puesto en libertad. La suerte de este chaval es que estaba lejos del escenario del crimen, entre comillas, y que además se le ocurrió utilizar el teléfono móvil. Finalmente, este error absoluto que ha sido la detención de este chico, al que además le han puesto cara, iniciales y nombre y de todo... Pues eso ha sido la de no estar ese día en Murcia y sobre todo utilizar el móvil. A la salida de su detención, esta persona ha sido recibida por sus familiares y amigos que le habían expresado su apoyo durante toda esta detención. Eso sí, su cara y su imagen ha salido en todos los telediarios de todas las cadenas y a todas las horas. Como siempre, lo de la presunción de inocencia y todas estas cosas, pues los medios de prensa... En fin. A menudo solemos hablar aquí de la construcción de una noticia y bueno, pues este es un ejemplo típico de, bueno, pues como tampoco había demasiadas pruebas de quién había sido los que habían protagonizado la agresión a esta persona, aunque según parece debía haber cola porque no debía ir precisamente haciendo amigos, pero bueno, lo cierto es que bueno, pues esta persona fue agredida, que alguien le tuvo que cascar, que parece ser que era por motivos pues que tenían que ver con sus manejos turbios en el gobierno murciano. Y bueno, pues lo que ha terminado pasando ha sido eso, pues se ha intentaba hacer pues unos astilla política del estilo del PP, pero sobre todo lo que se ha hecho ha sido intentar lanzar la pelota a grupos de izquierdas y bueno, pues al final le ha tocado la china a este. Es algo parecido a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Galicia con el lanzamiento de cócteles Molotov. Ahora ya se está empezando a usar un vocabulario similar al que se utiliza contra ETA. Todo esto por hablar, pues bueno, de atentados prácticamente ínfimos, pues está construyendo ahí una especie de bola extraña y sacando de contexto totalmente noticias que, bueno, mucho no tienen que ver. Bueno. quién sabe, algún día también tendríamos que hablar aquí a lo mejor de la forma en que se construyen las noticias, como por ejemplo los 7 accidentes diarios que hay en Zaragoza de coche son un breve, y en cambio la quema de 2 contenedores cada día es portada en todos los periódicos. ¿No da eso que pensar? Seguimos aquí en Represión y la situación de excepcionalidad prejudicial en la que vive Inmersa Euskal Herria es conocida por todos y todas. Lo que en cualquier otro rincón del Estado sería una multa, pues en algunos territorios supone penas de cárcel. Si quemar un contenedor puede suponerte hasta más de 8 años de prisión, mientras que aquí, pues si es porque estás borracho y estás de juerga, pues te vas con una multa a casa. En fin, el caso es que estamos hablando ahora de detener a un autobús en una protesta. Pues parece ser que puede suponer hasta pena de cárcel para quien tenga la osadía de cometer semejante y gravísimo delito. Y es que el juzgado de Bilbao ha impuesto sendas penas de 9 meses de prisión a 2 jóvenes contrarios al tren de alta velocidad por un delito de desórdenes públicos tras haber parado en diciembre del 2009 un autobús en Durango para protestar contra este ferrocarril. Pues bueno, esta gente paró el autobús y se subió y explicó pues por qué estaban haciendo esa acción. Y por esta acción tan terrible y tan violenta y tan injustificable, les ha caído 9 meses de cárcel. Esto quiere decir que si tienen alguna otra condena por pues de eso, pues pueden acabar en la cárcel. La plataforma Antitaf ha reiterado sus críticas al proceso judicial abierto contra estas 2 personas y contra todas las personas que han sido detenidas y enjuiciadas por oponerse a pues eso, al tren de alta velocidad. Una alta velocidad que va a destruir territorios, que va a destruir formas de vida, que no es necesaria en absoluto, excepto para, como siempre, los que se van a llenar los bolsillos. Y después de unos cuantos años, volvemos otra vez a la fantasmada del triángulo anarquista mediterráneo. La coincidencia en la aprobación de medidas, las revueltas en determinados países y la operación de operativos de control y vigilancia no deben de pasar desapercibidos. El año pasado se despidió con diferentes revueltas en varios países de Europa. Los sucesos que más llamaron la atención de medios políticos y policías fueron los envíos de paquetes explosivos a diferentes embajadas de Grecia e Italia o altos mandatarios de la Comunidad Europea en los meses de noviembre y diciembre. Lo que presumiblemente activó a los grupos de investigación policial sobre anarquistas y que desde el año 2000 buscan confirmar sus teorías sobre ese famoso triángulo anarquista mediterráneo, en el que colocan a Italia, Grecia y España como vértices o lados. Las detenciones producidas en Grecia y las investigaciones abiertas en Italia y en España se han activado los protocolos de vigilancia de personas, como por ejemplo en Madrid recientemente, a principios de diciembre se llevó a cabo la Feria del Libro y uno de los días al concluir las charlas y las actividades casualmente se produjeron algunas identificaciones de los asistentes. Días después en Barcelona también se descubrió un operativo destinado a controlar los movimientos y contactos de personas de afinidad libertaria que estuvo en activo algo más de 2 semanas. Cabe la posibilidad de que las identificaciones de Madrid sean una casualidad, pero es algo que no les puede pasar desapercibido. De la misma manera que no nos puede pasar desapercibida una nota difundida por la Policía Federal de los Estados Unidos en la que ofrece recompensas por la información sobre activistas de una larga lista de colectivos, entre los que se encuentran desde organizadores del Airfish o del movimiento de protesta contra el G8 hasta ferias de libro anarquistas, pasando por los ya habituales Black Liberation Army o el Partido de las Panteras Negras. La información y su manipulación son instrumentos fundamentales para el desarrollo de la represión, como hemos hablado aquí del caso de Murcia hace un momento, y se ajusta a los criterios que se redactaron en el mes de marzo del pasado año 2010 por los países de la Comunidad Europea con el nombre de instrumentos para almacenar datos de información sobre procesos de radicalización violenta, cuyo titular viene a confirmar que esperan que las medidas de recortes sociales y de libertades provoquen la radicalización de sectores concretos de la sociedad, entre los que señalan a islamistas y anarquistas. La coincidencia en la redacción y aprobación de medidas, las revueltas en determinados países europeos y la aparición de estos operativos de control no deberían pasar desapercibidos ni dejarnos indiferentes. Lo que termina, termina mal. Y nos llega un comunicado de Agora del país Lyonés, en el que nos dicen que no es defendible la construcción de una cárcel más en el Estado español, aunque parezca ser muy solicitada, como la que posiblemente o probablemente se va a construir en Zamora. Los problemas de sobrepoblación carcelaria son por motivo del lamentable Código Penal, aprobado en la agonía del felipismo y reformado de modo más represivo, si aún cabía, por la época Aznar, y no por la tasa de criminalidad bien baja en comparación con la mayoría de Estados europeos, y descendente en los últimos 20 años, en contraste con el aumento del 404% de personas privadas de libertad en las últimas 3 décadas. Es decir, la criminalidad, pese a todo lo que nos venden de inseguridad ciudadana, etcétera, ha sido descendente en los últimos años, y el aumento de personas privadas, pues un aumento pues brutal. Tampoco nos podemos basar en que sea necesaria para el progreso y el desarrollo, pues aunque podría crear empleo, también podría ser creado en otros campos mucho más beneficiosos, obviamente. ¿En qué modo puede mejorar la calidad de vida y el asentamiento de población rural construyendo un macrocentro penitenciario? Pues a mí no se me ocurre que tengan nada que ver. De hecho, si el dinero utilizado para tanta represión se usara para servir al pueblo, que es lo que se supone que deberían de hacer, pues habría bastante menos de lo que ellos llaman delincuencia. Y no debemos olvidar que en las cárceles, como hemos repetido aquí una y un millón de veces, la mayoría de la gente que hay es gente de clases no pudientes. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Frente al apoyo de organizaciones como Comisiones, la UGT, el CESIF, el PSOE, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, la gente de Ágora opina que la represión nunca puede ser un negocio en ningún momento y en ningún lugar. Y en relación con este tema muestran su deseo de que también desaparezca la dispersión penitenciaria y que se respeten los derechos humanos tanto en las comisarías como en las cárceles del Estado español. En fin, que por lo menos hay gente que se moviliza en contra de la construcción de una cárcel. Y finalizamos este bloque de represión con los juicios de Salónica y de Tesalónica y de Grecia. El viernes 14, como os decíamos la semana pasada, comenzó el juicio contra los 4 últimos procesados por las protestas contra la cumbre de la Unión Europea en la ciudad griega de Tesalónica, entre los que se encuentra una persona, un anarquista de Burgos. En el primer día del juicio, como en mayo del 2008, las declaraciones policiales fueron contradictorias. Los abogados prevén que el proceso se prolongue en 5 días, teniéndose que reanudarse este lunes. Pero este lunes no se reanudó el juicio porque había una huelga en los juzgados. Os recordamos que en Grecia pues lo de las huelgas y las movilizaciones es bastante normal, y que entonces pues el juicio, que sepamos, no ha vuelto a comenzar. Eso sí, el jueves la policía había vuelto a detener gente, registrando domicilios, etcétera, etcétera. Y a la vez de todo esto hay gente continuamente en la calle, protestando contra el abuso de las tarifas de los transportes públicos, etcétera. Precisamente también en viernes en Atenas había una manifestación antifascista. En fin, que en Grecia hay un ambiente social muy agitado y bueno, pues que cuando tengamos más información de esto os la iremos comentando. Perdón, el lunes sí que se reinició el juicio con los testigos contra Simón Chapman, que fueron otra vez con múltiples contradicciones. Esto, junto con una brillante actuación de los abogados, provocó la risa incluso en el jurado. Recordemos que Simón Chapman en un primer momento fue absuelto, pero debido a la mala imagen de la policía al recorrer medio mundo las imágenes del cambio de mochila, fue de nuevo acusado con nuevos testimonios de otros policías. Pero vamos, que hasta estos nuevos policías han debido de volver a hacer el ridículo diciendo que uno recordaba a Simón lanzando un cóctel molotov desde la acera. Otro policía decía que estaba en la carretera y otro a la vez decía que estaba en el suelo ensangrentado. En fin, que como os decíamos, no deben de tenerlo muy ensayado. Y a la vez que comenzaba este juicio en Tesalónica, también que no ha seguido por la huelga, pues en Grecia, en Atenas, perdón, bajo unas muy severas medidas de seguridad, comenzaba también el juicio contra los 13 acusados de pertenecer a la conspiración de Zulas del Fuego, de los cuales estaban presentes 9, puesto que los otros 4 están fugados. También en Atenas este juicio ha coincidido con múltiples detenciones, además detenciones absolutamente arbitrarias, registros de domicilio, registros de centros sociales, de ocupas, etcétera. En fin, que en Grecia, entre unas cosas y otras, la verdad es que el ambiente está, pero que muy cargadito. Y abrimos un paréntesis para hablar de solidaridad internacional. Comenzamos ante la presencia del equipo de básquet israelí en Barcelona el próximo jueves para enfrentarse al Barça. Para ello hay una quedada para boicotear este partido. Después de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza en enero del 2009 y de los bombardeos diarios sobre los ciudadanos también os recordamos el ataque a la Flota de la Libertad, el continuo sitio a Gaza, la continua colonización de Cisjordania, etcétera, y Jerusalén Este. Hay grupos de solidaridad con Palestina y también grupos sensibilizados con la causa de los derechos humanos que han creado o han diseñado una campaña de boicot llamada de desinversiones y sanciones para el Estado de Israel, siguiendo la llamada hecha el 2005 por más de 170 organizaciones representativas de la sociedad civil palestina. Se entiende que el Maccabi de Tel Aviv es embajador de Israel y que merece el mismo trato que recibió en su tiempo la selección nacional de rugby de Sudáfrica durante los años en el que fue objeto de boicot. Tal y como se hizo en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, el boicot a Israel se ha de utilizar todos los frentes para forzar la disolución de un régimen de segregación racial y para poner fin a los continuos ataques militares sobre territorios ocupados y de la continua presión militar sobre una sociedad civil y desarmada. Por eso los grupos de solidaridad con Palestina y de defensa de los derechos humanos dan su apoyo a esta campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel y declaran al equipo del Maccabi de Tel Aviv equipo non grato en sus visitas al Estado español. También se va a exigir en la celebración de este partido el fin de la ocupación y colonización de todas las tierras palestinas y el desmantelamiento del muro, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos árabes de Israel en una igualdad completa y promover los derechos de los refugiados palestinos para volver a sus casas y propiedades, tal como estipula la resolución 194 de las Naciones Unidas. Y este lunes 17 de enero, en las puertas del Consulado de México en Barcelona se realizó de manera simbólica una protesta contra la violencia de las mujeres y sobre todo contra el feminicidio en Ciudad Juárez. Se colocó una cruz de color rosa, similar a las usadas en Ciudad Juárez, para mostrar el dolor y la indignación por los sucesos ocurridos y exigir al Gobierno de México el esclarecimiento de las muertes y la justicia para las víctimas y sus familiares. El colectivo de Mexicanos en Resistencia desde Barcelona y el Grupo de Apoyo de Chiapas y también personas solidarias se han adherido a esta campaña de manifestaciones en contra de los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo y Susana Chávez, de los que os informamos aquí en Radio Topo, y por el fin de la violencia de género que se ha agravado en los días recientes en México. Estas manifestaciones estaban convocadas desde Ciudad Juárez. La gente que organizó lo de Barcelona desea manifestar su adhesión a la campaña Basta de Sangre, que exige también el fin de la llamada guerra contra el crimen organizado que Felipe Calderón está llevando en contra, se supone, que de los cárteles contra la droga, y que lo que está provocando es un increíble aumento en las muertes de civiles. Estos colectivos creen que se trata de una estrategia completamente errónea y que no solo no está terminando con el crimen organizado, sino que precisamente es la población civil, la población normal, la que está sufriendo las consecuencias de esta violencia desatada. Y lo mismo que en Barcelona, un grupo de mujeres protestó frente a la Embajada de México en Managua y frente a la Embajada de México en Tegucigalpa. Estamos hablando, bueno, de Nicaragua y de Honduras, y con pancartas y con gritos se recordó pues todas las muertes que están sucediendo en Ciudad Juárez, y se recordó a Susana Chávez y a Marisela Escobedo, dos mujeres que formaban parte de la Red de Mujeres contra la Violencia y de los movimientos contra el feminicidio de Ciudad Juárez y que han sido asesinadas recientemente. Marisela Escobedo en diciembre y Susana Chávez en la pasada semana. Y en el acratador, con este fondo tan jazzístico que es Carol Kay, vamos a ecología. Y bueno, pues amigos de Ecologistas en Acción nos remiten este comunicado. Ecologistas en Acción nos dice que ya debemos saber que en este sistema quien paga manda, y el lobby pronuclear de las eléctricas ha lanzado al aire muchos dineros, los cuales, a lo que se ve, no han pasado desapercibidos para gente tan experta en cazarlos al vuelo. Y es que el gobierno propone a los sindicatos aceptar sus reivindicaciones para prolongar la vida a las nucleares si los sindicatos aceptan lo de la jubilación a los 67. O sea que nos dan de tortas doblemente. Deben estar todos ellos riéndose de nosotros a mandíbula batiente. Y es que Ecologistas en Acción valora ahora mismo la inclusión del alargamiento de la vida de las centrales nucleares en el diálogo social como algo que raya a lo surrealista. La organización ecologista considera que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras harían mejor en defender los intereses de los trabajadores y la creación de puestos de trabajo que suponen las energías renovables que los intereses de la industria nuclear. Ecologistas en Acción denuncia el sinsentido de la postura de los sindicatos mayoritarios a apoyar la prolongación de la vida de las nucleares dentro del diálogo social con el gobierno. La Confederación Ecologista recuerda una vez más que la prolongación de la vida de las centrales nucleares no supone la creación de puestos de trabajo ni ninguna otra ventaja adicional para los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Al contrario, las centrales nucleares, una vez amortizadas, dan unos pingües beneficios a sus dueños, puesto que se les paga la electricidad producida al triple de lo que cuesta generarla, en una clara perversión de la competencia que tanto se dice defender en el Ministerio de Industria. Por el contrario, el mantenimiento de un parque nuclear como el actual supone un freno a las renovables, puesto que las nucleares han obligado ya en varias ocasiones a paralizar la producción de varios miles de megavatios de energía eléctrica de origen eólico. Si los sindicatos quieren defender los intereses de la gente currante, mejorarían en trabajar por el desarrollo de las renovables, verdaderas creadoras de empleo. De hecho, se estima que las renovables generan 5 veces más puestos de trabajo por unidad de dinero invertida que la energía nuclear. A Ecologistas en Acción le llama también la atención la postura del gobierno, que se está desdiciendo una por una de todas las promesas que le auparon al poder. El alargamiento de vida de las centrales no hace sino satisfacer los intereses de los sectores empresariales que provocaron la crisis. Desconfiada de las moscas y de los... Y es que no nos engañemos, mucho es lo que se está diciendo, mucho es lo que se anda por ahí contando a propósito de la energía nuclear, pero hay más mitos que realidad. Por lo pronto, no es cierto que está habiendo un arranque nuclear, solo en 2 países realmente hay programas serios de volver a construir nucleares. Y hombre, ¿qué queréis que os diga? Precisamente China o Rusia, pues 2 países que no destacan por su espíritu democrático, quizás no deberían ser en lo que se deberían fijar estos que dicen que van de demócratas y que tanto se llenan la boca de democracia y similares. Como un cine empantanado en la misma escena de amor. Radio Topos. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Densa de abril, me distrae de su cara un collar extravagante, se atrinchera en el sombrero. Y la semana pasada os hablábamos de Túnez y finalmente su presidente Ben Ali así fue, salió del país. Y bueno, pues Túnez pone rumbo hacia la transición política, como siempre, con legalización de partidos, elecciones en 6 meses, etcétera, etcétera. Una nota positiva es que los presos de conciencia podrán abandonar las prisiones. Y los cambios también incluyen la eliminación del Ministerio de Información, que era pues la policía política que controlaba el aparato. Gente habla de hasta 90 víctimas mortales, las cifras van desde 78 a 90 y todavía parece ser que no se tiene muy claro. Entre los muertos se encuentra el fotógrafo franco-alemán Lucas Dolega, de 32 años y colaborador de la agencia EFE, que había sido herido el pasado viernes y que finalmente falleció. La familia de Ben Ali ha sido acusada por los servicios secretos franceses de haber abandonado Túnez con 1,5 toneladas de oro, según informó el diario Le Monde, y en estos momentos se encuentran protegidos en Arabia Saudí, otro país también amigo de Occidente y famoso también por su respeto a los derechos humanos. comentar que pese a todo, pues el ejemplo tunecino es bastante interesante porque es el primer caso de una revuelta en el Magreb que tiene un relativo éxito. Asimismo, ya lo comentamos la semana pasada, una de las características de los países magrebís es que generalmente ejercen de gendarmes de Occidente, tienen acuerdos especiales de cooperación, pero asimismo son adalides de regímenes generalmente dictatoriales y de auténticos gobiernos de sátrapas, como era el caso de Ben Ali. Por cierto, que el partido del exdictador tunecino pertenece a la autodenominada Internacional Socialista, es decir, al Club de los Partidos Socialdemócratas, la misma a la que pertenece el PSOE español, el Partido Laborista Británico, el Partido Socialista Francés, el PASOK griego, etcétera, etcétera, etcétera. También el Partido Nacional Democrático de otra persona relacionada con el... con países musulmanes como el egipcio Mubarak. En fin, que eso sí, el partido del dictador tunecino ha sido expulsado de esta internacional, pero la semana pasada. Es decir, que se han esperado a que este tío que lleva 23 años ejerciendo su poder pues fuera del país para sacar a este partido de la lista de los partidos socialdemócratas. Y de dictador a dictador, el exdictador haitiano Jean-Claude Duvalier, conocido popularmente como Baby Doc, fue puesto en libertad tras prestar declaración en el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe por la supuesta comisión de los delitos de corrupción, robo y apropiación indebida de fondos públicos durante su mandato. De las personas que mandó a la muerte, pues no parece ser que no está acusado ni va a ser juzgado. Según uno de los abogados del expresidente, ha afirmado que no es una libertad provisional, sino una puesta en libertad de forma definitiva. Y nos tememos que Baby Doc igual tiene intención de presentarse a las elecciones haitianas. Tiene en estos momentos 59 años y regresó por sorpresa al país caribeño en un vuelo procedente de Martinica, donde se debía estar pegando la gran vida. Las causas de esta vuelta todavía se desconocen, ya que Duvalier ha retrasado la comparecencia pública que en principio iba a dar para aclarar su presencia en Haití. Y ahora un poco de historia sobre Haití, uno de los países más pobres del mundo. El 22 de septiembre de 1957, François Duvalier es elegido presidente de Haití tras convulsos años de los mandatos de Lille Scott, Dumarsais Estime y Paul-Eugène Maglory a lo largo de 10 años. 4 años después, en el año 61, disuelve el sistema parlamentario e instaura una asamblea legislativa unicameral. En ese mismo año, François Duvalier, o Papa Doc, viola la Constitución, que prohibía la reelección, y posteriormente, en el 63, extiende su mandato presidencial por otros 6 años. Es la década del triunfo rebelde e inicios de la revolución social en Cuba, la mayor isla de las Antillas y vecina de Haití, de la cual la separan unas pocas millas, la influencia de los cambios sociales y políticos cubanos y también en otros países latinoamericanos comenzó a repercutir en todo el continente y con gran fuerza en el Caribe. Sus pueblos intensificaron las luchas por las mejoras sociales. En la vecina República Dominicana se desata a mediados del 59 un fuerte movimiento de liberación nacional contra la dictadura de Leonidas Trujillo y los presidentes a sus órdenes, pero tanto él como Duvalier seguían las órdenes de Washington para evitar otra Cuba. Lo mismo que pasaba también pues en aquellas fechas por otros países como, por ejemplo, Nicaragua. Según la prensa de la época, desde el 22 de diciembre del año 58, Duvalier y Trujillo acordaron mediante tratado de protección apoyarse en sus intereses y luchar contra los movimientos rebeldes y contra cualquier oposición política. La cooperación de ambos duró hasta mayo del 61, en el día en el que cayó abatido el dictador dominicano en un atentado. Días después recibe los honores del jefe de Estado, pero la semilla rebelde continúa germinando y en el año 62 asume la presidencia Juan Bosch, lo que es interpretado por Duvalier como una amenaza para su régimen. Fue cuando el presidente Kennedy lanzó su programa de Alianza para el Progreso con el fin de aplacar donde se pudiera el empuje social, mientras sus embajadas operaban planes de desestabilización donde sus gobernantes no cumplieran sus instrucciones. Aunque Kennedy es asesinado en el 63, su sucesor, Lyndon B. Johnson, continuó con los planes intervencionistas en el Caribe. En el año 64, Papadoc nombró como sucesor a su hijo Jean-Claude, quien más tarde sería conocido como Baby Doc. Ambos dieron vida y utilizaron a los llamados voluntarios para la seguridad nacional, más conocidos como los Tonton Macuts, a quienes se les achacaban las responsabilidades de centenares de crímenes a partir del año 57, incluso hasta la fecha actual en la que operan protegidos por jefes locales y regionales. En el caso de la invasión gringa a la República Dominicana, vendría a culminar todo un plan agresivo que se inició contra el presidente Juan Bosch. La fuerza de los marines impuso la paz de los cementerios en la República que comparte frontera con Haití, lo cual reforzó al gobierno de Papadoc, aunque fue motivo de fuertes protestas que se intensificaron también contra la invasión dominicana. El heredero ocupó la presidencia vitalicia a partir del año 71 tras la muerte de su padre. Las acciones y actitudes dictatoriales en Haití alcanzaron su máxima expresión bajo el régimen de Baby Doc. Este dictador instauró el terror con leyes y decretos que violaban todos los derechos humanos y libertades del pueblo. Al respecto, el 11 de abril de 1980 anunció la absurda condena de 3 años para quienes lo criticasen. Con ello, el éxodo de personas progresistas y preocupadas por un futuro mejor para Haití aumentó sustancialmente. Además, el 10 de mayo del 84 prohibió toda actividad política, excepto la del partido oficial. Incluso llegó a promulgar una ley a través de la Asamblea Legislativa controlada por él, en la que se obligaba a los partidos políticos a prometer lealtad al presidente. Igualmente prohibió la existencia de partidos de ideología comunista nazi-fascista, hecho que se formalizó el 9 de junio de 1985. Al mismo tiempo daba más respaldo a los fascistas agrupados en los Tonton Macuts. Tras esta seguidilla de abusos y desmanes, Duvalier finalmente debió declarar el estado de sitio el 31 de enero de 1986, después de las constantes manifestaciones y rebeliones en la calle, pero por la exigencia de que desapareciera del poder. Y bueno, en esos momentos, según afirmó Rafael Castellanos en un artículo titulado François Duvalier, el Hitler negro, publicado por el portal Rebelión.org, a modo de reafirmación, usa un duvalierismo más protegido por el tío Sam. En fin, en este artículo se hablaba de las relaciones que existían entre Baby Doc y los de diferentes regímenes, o sea, presidentes de Estados Unidos, sobre todo con Ronald Reagan y su política anticomunista en el Caribe. El triste legado de los Duvalier se registra con el asesinato de miles de haitianos, entre ellos de todo, dirigentes políticos, periodistas, académicos, maestros, sindicalistas y cualquier persona que osara opinar contrariamente al régimen impuesto. Los Tonton Macuts fueron una alta carga financiera para el país. Se calcula que el costo del mantenimiento de estos elementos ascendía a 15 millones de dólares mensuales en un país pobrísimo. Sus miembros no usaban uniforme, se desconocía la cantidad de ellos y sin embargo se calculan en varios millones. A través de estos mercenarios, a la orden de los Duvalier, el régimen torturó y mató a sus adversarios políticos, gobernando en una atmósfera de terror, de temor y represión impuesta por esta sangrienta policía secreta. Las reacciones contra la llegada de Duvalier a Haití no se han hecho esperar. Hay diferentes movilizaciones y la mayoría, bueno, todas las organizaciones de los derechos humanos temen que vuelva con ambiciones políticas, porque además parte de la ingeniería de los Tonton Macuts pues todavía funciona en este país, como os decía, uno de los más pobres del mundo. Y bueno, esto ha sido lo que ha dado el programa de hoy. Hoy he hablado poquito, pero es que mi compañera tenía mucho que decir. Y sobre todo, pues bueno, este programa en que hemos recordado el desalojado centro social ocupado Quique Mur y bueno, pues el movimiento ocupado zaragozano que pese a todo sigue adelante año tras año. Ya queda muy atrás aquel año 90 del, bueno, y mucho más atrás aquel 87-88 de las primeras ocupaciones en nuestra ciudad, pero bueno, ahí seguimos y somos y seremos, como dice la canción, siempre ingobernables. Un pletórico, salud y anarquía. Fríamente cuando tengas que actuar.